Así comienza Panorama Sindical. Actualidad. Según datos del Instituto Nacional de Economía y Censos, el costo de la canasta básica total, que incluye alimentos, tarifas de servicios públicos e indumentaria, aumentó 3,3% en febrero, por lo que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó ingresos por más de 17.500 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza. Además, el trabajo informal o en negro alcanzó en el cuarto trimestre de 2017 al 34,2% de la población y aumentó 1,7 puntos porcentuales respecto de la misma medición del 2016. Provincia de Buenos Aires. El Frente de Unidad Docente, con los trabajadores judiciales, de la salud y estatales bonaerenses, instalaron este martes una carpa blanca frente a la legislatura y a metros de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es parte de un plan de lucha con actividades en las escuelas y un paro con movilización convocado para el próximo 5 de abril. Rechazan el techo del 15% de aumento paritario anual en cuotas. En este marco, la gobernadora María Eugenia Vidal convocó a los gremios a una reunión para el 4 de abril, en lo que sería el sexto encuentro. En las 5 reuniones previas, el ofrecimiento del Ejecutivo bonaerense no varió, por lo que el rechazo se mantuvo. Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones sociales y de la economía popular movilizaron este miércoles hacia el Ministerio de Trabajo por la caída de 6.000 programas de trabajo autogestionado que pagaban 4.750 pesos a sus titulares y 12.000 planes de entrenamiento laboral. Entre ambos, hay 18.000 trabajadores de la economía popular afectados. La movilización estuvo integrada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, además de otras organizaciones. A nivel nacional también se sumaron el Frente Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha. Así lo explicó Gildo Honorato, referente de la CETEP. Producción de Panorama Sindical. Nos estamos manifestando hacia el Ministerio de Trabajo para reclamar el incumplimiento de el traslado de los trabajadores del programa de trabajo autogestionado a la ley de emergencia social y de esa forma están inscritos en el salario social complementario. Son 6.000 compañeros que han dejado de percibir su salario. Tenemos casi también, entre todos los movimientos, 12.000 compañeras y compañeros que recibían el entrenamiento laboral con sus presupuestos destinados a herramientas y a maquinaria para generar trabajo, que también los han eliminado. Este es un conflicto que viene desde el verano. Y esperemos que el ministro Triaca de alguna forma reflexione, cumpla la ley. Y es importante decirlo, el gobierno dice que bajó la pobreza, pero el ejemplo es muy claro, bajó la pobreza porque creció la indigencia, porque creció la precariedad laboral y los compañeros nuestros no están incluidos en ninguno de los aspectos del supuesto crecimiento que plantea este modelo económico, porque a la vez la changa en el barrio desaparece, los precios aumentan, la inflación crece. Es un escenario donde el cuadro social se va empeorando y nosotros tenemos la responsabilidad de manifestárselo al gobierno porque se está en juego los derechos de nuestras compañeras y de nuestros compañeros de base. Gremiales. El sindicato de la Asociación Bancaria realizó este martes 900 asambleas en sucursales de todo el país en la previa de un paro nacional que podría llegar a concretarse luego de este fin de semana largo contra el tope que se impone a las paritarias, vulnerando la ley y rebajando salarios reales. Además, desde el gremio pidieron que se derogue el despojo previsional consumado contra los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires y la reforma previsional nacional que afecta a todos los jubilados bancarios. La Asociación Bancaria ratificó así su pedido de incremento salarial, teniendo en cuenta una proyección de más del 20% de la inflación para 2018. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Santa Fe. La Federación de Aceiteros anunció una huelga nacional desde las 22 de este martes. En enero, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo acordó un aumento del 15%, lo cual fue rechazado por la federación, que lanzó una huelga de alcance nacional. Los 44 despidos en Cargill, empresa con mayor facturación del sector, también fueron un disparador para esta medida de fuerza que consideran como un intento de disciplinar a los trabajadores en el marco de la negociación salarial. Paritarias. El gobierno de Santa Fe adelantó que cerrará por decreto la paritaria docente y estatal, la cual fue rechazada por los gremios por considerarla insuficiente. La propuesta era de un 18% a pagar en dos veces, un 9% en marzo y el resto con el sueldo de agosto. Sin embargo, los sindicatos aseguraron que la oferta era del 16,6% con la inclusión de una cláusula gatillo. La oferta se había votado en las escuelas provinciales y fue rechazada por el 94% de los maestros. Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Catamarca, aseguraron que se llegó a un acuerdo unánime en lo salarial. La oferta fue del 10% de adelanto al valor índice en el mes de febrero, retroactivo al 1 de enero, una segunda cuota del 7,8% a partir de julio y una cláusula gatillo si la inflación se dispara al mes de septiembre. De este modo, el salario promedio para un cargo testigo de maestro de grado llegará al 19,9%. Medidas de fuerza. La conducción nacional de ATE decidió un paro general para el próximo 11 de abril en todo el país, que incluirá acampes y protestas toda esa semana. Reclaman la reincorporación de los despedidos y el rechazo al techo salarial. Además, el 5 de abril habrá una huelga general de los sindicatos estatales en la región patagónica para exigir la reincorporación de 500 despedidos en la mina de Río Turbio, su estabilidad laboral y el funcionamiento de los yacimientos carboníferos Río Turbio y de la usina de 240 megawatts de esa localidad. También ese día en Buenos Aires habrá una movilización hacia la Casa de Gobierno bonaerense para exigir el cambio de rumbo en la negociación salarial y las políticas sociales del gobierno provincial. Panorama Sindical, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.